personas que nos ven en YouTube pueden percibir que el único que está atento a lo que corresponde, es decir, a nuestra audiencia, a nuestra querida audiencia, a mi querida audiencia, soy yo, porque tenemos a Juani de Pian y al bienvenido, sea Fede Miravalle. Sí, campeón del cubo Rubik del 74. ¿Cómo estás, Fede? 86. ¿Cómo del el año 74? Hola, ¿qué tal? 74, buenas, recién habías nacido. Sí, claro, ¿qué, eso, no, ¿qué categoría sos? ¿Eh? ¿Qué categoría 72. Sos? 72. Sí, no puedo. Bueno, me lo chupaba. Me daban de chiquito y se dormía con el cubito. Tremenda la combinación que ha traído de remera, gorra y teléfono celular. Sí, todo. En un celeste. El estuche de anteojos. Pero vos tenés alguien que te maneje la, ¿sí?, la estética. Sí, le pago mucha guita, así que más vale que me deje bien. La puesto. Cagaste con las gafas. Necesitas otro tipo de gafas, sí. Tenés que renovarlas en medio. No estoy de acuerdo. Tan buenas, son preocupaciones. Perdón por hablar. Son preocupacionales. Eso sí. Se preocupan mucho. Son de preocuparse. Son de preocuparse. Por ejemplo, si me ven llorar, se ponen, claro. Para que no me vea la gente. Claro, se pueden así son como. Buenos, son buenos. Sí. No, preocupacional quiere decir que tiene dos. ¿Te acordás antes el bifocal? Que sí. Te veía el vidrito. Bueno, ahora hay un proceso que no sé cómo funciona. Claro. Que tiene dos graduaciones en el mismo. Claro. Y no se nota. Muy bien. O sea, yo miro para abajo, cosas. Sí, y tiene la remera de Rastri. Sí, que. Es un Van Gogh hecho coso. ¿Con Rastri? ¿No? Pixelado. Sí. Pixelado. ¿Es Van Gogh? ¿Está confirmado? Sí, está. Yo vi Dalí de entrada. Lo digo, mirá. En serio. ¿En serio? Sí. Te juro. Sí. Belgrano, qué sé yo. Ya No, lo que pasa es que es Van Gogh cuando se hizo Van Gogh. Para mí es el Van Gogh en cuando la cara se de pintó Van Gogh. Van Gogh. Claro. Mirá. Es verdad. Lo veo porque no tiene la oreja, mira, acá lo estoy viendo. Sí, ahí se pero le cayó. Es cierto que tiene... Tiene ese tipo de cosito tipo Rusty, es cierto. Sí, es Rusty, más sí. Vale. Minecraftero. Bueno. ¿Qué pasa? Para eso vinimos. Para eso vinimos. De esta incomodidad de estar no hablando habla de su cuerpo y de la ropa. Tienes razón, tienes razón. Estamos ¿De qué hablamos? Sí. ¿De qué vamos a hablar? No sé. ¿De otro? Sé. ¿De Sting? Sí. ¿De Sting y lo Charlie primero, García? Lo primero que queríamos hablar era de eso, porque que quería ver primero la cara de ustedes. Cuando yo diga Charlie y Sting. Sí. ¿Lo vieron? Sí. No. The City That Never Sleeps. Sí. Ya lo venimos anticipando. Un tanto lo tema hemos dicho. Ya lo has bardeado tanto que podés callarte ahora. Yo no lo. No, sí, no, lo venís bardeando. Lo venís bardeando. Verdad, a los dos. No fuiste lo suficientemente contenedor de ¿quién? Nuestro prócer. A buen contenedor, pocas palabras. Pero no. Yo lo que queda confirmado que, sí. Que en general. Sí. Que no se le entiende ni en inglés ni en castellano. No. Casting. Sting. Sí, a Sting. Bueno, sí, hace un tema de que estaba en el disco ese de Kill Hill, que fue creo que fue el último disco de estudio. ¿Ah, ese sí? Que le costó tanto. Ese mirá. Pero una versión nueva, un poquito más modernizada. Ahí está, ahí la tenemos. Sí. Lo que tengo que decir que suena terrible, suena que se nota. No sé si lo grabaron acá en la Argentina. No lo sé. No, quiero saber dónde lo grabaron. Mm. Y si no, diría yo que se nota mucho que no está grabado en la Argentina. Mirá. Pero tiene unos sonidos que están sí, re buenos. Cuando escucha cuando empieza la banda, decís, ¡qué sí, lindo! Suena la puta hermoso. Madre. Sí, es cierto. Y la participación de Sting es una frase y andando en taxi sí. Por Nueva York. Porque la idea es hacer la de City That Never Sleep, la ciudad que nunca duerme. Está uno, viste, sentadito, Charlie, no creo que haya podido viajar, pero tipo en Buenos Aires y el otro en Nueva York. Ciudades que nunca duermen. Que nunca. Sí, bueno. Puedo decir que no pudo. ¿Está allá, decís? Para mí que eso no. Salvo que haya. Hay cosas de Buenos Aires, sí. Hay grabaciones en Buenos Aires. Sí. Sí. Buenos Aires, New York. Bien. Me gustaría saber dónde lo grabaron. Sí, así pero que, suena por favor, muy lindo. Producción. Viste que no iba a ser todo. Verá que bajón. Le pregunto al chat, GPT. Sí, ¿dónde grabó el tema? ¿Dónde grabaron Charlie Sting? Ahí es, así nomás, cortito. Charlie grabó en Nueva York. ¿Viste? ¿Ha visto? Pareciera. Esto para responder rápido, mirá. Pero no dice más, no es más preciso. Pero suena muy lindo, es cierto. Suena muy bien al comienzo. Sí. Sí. Lugar del mundo está mi. ¿Ves que se entiende? Está mi hogar. Difícil, ¿eh? Difícil, che. Así hacemos esto nosotros, ¿sabes cómo nos gastan de acá a la China? Ah, el inglés. Ah, cantado como el orden, ¿eh? Mirá cómo canta. Y bueno, ¿y qué? ¿Se acuerdan de Roberto Kennedy ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Roberto Kennedy? Sí. Bueno, hoy quise para esta columna, usted que es periodista, inaugurar un periodismo al estilo Bonzo. Mirá. ¿Se acuerda cuando...? Pero no Bonzo es el baterista de Led Zeppelin. No, fue. Bueno. Fue en algún momento. No, ¿cómo es? Hunter Thompson. Sí, el sí. Que para irse a La Vega se pega un locurón para hablar del locurón de La Vega, que hay una película, está el libro, locuro todo. De La Verga. De Las Vegas. ¿Cómo está? Está picante. Sí, está en adolescente. Como está, jugó un fulbito con pibes de 20 años. Ah, y estuvo con los chicos del cubo Rubí de 15 o menos. Entonces está en esta. No se puede decir nada. No lo podemos contener. No se puede decir nada, boludo. Le inyectó una, claro. Sí, pero sí, aparte, pánico y locura en Las Vegas. Pero la puta madre, vi. Se lo hizo el chiste. Somos a gente él, grande. Se lo festejó él. Se lo disfrutó. Discúlpenme. Bueno, vamos. Entonces, en esta onda de periodismo Bonzo, sí. Fui al festival Rock y Arte para hacer la cobertura. La década ganada. Pero me tomé 5 litros de cerveza, más o menos. Entonces, no me acuerdo casi nada. Hoy la puta. A mí quise hacer esa cosa, ¿entendés? Ese criterio periodístico de embeberme. No, pero es así. Está bien, tiene que ser. Algo te tenés que acordar, seguro. Mira, diría Saúl Santesteban, maestro del periodismo. Fui. De lo que vale la pena es lo que te acordás. Así que. Mirá. Era un tipo que renegaba, si viviera ahora, pobre. Renegaba, por ejemplo, de usar el grabador para hacer periodista. Bueno, para. Solamente para cuestiones legales, te decía. Claro. Tiene que tener memoria como ahora hay una Rubik. Locura, todo tiene que ser desgrabado, ¿viste? Yo pensaba el otro día, ¿cuándo fue el último festival así de producción independiente? Como este que se hizo este fin de semana. De esta escala no. No sé si hubo alguno. De esta y escala no. Para ¿sí? mí, para mí, ¿en Santa Rosa? Música por más que hacía los Rey Momo en la rural. Ajá. Sí, por tenés eso, razón. Para mí, ese festival. 10 años, 15. Más de 15, más, tirando papá, a 20. 20 che. Casi. Sí. 2005, 20. Sí, sí, 20, sí. 20. Tapa 20. Del Fijón fue de Juan y de Pián. Sí. Ah, mira. ¿Con ese de su recital? ¿Él fue tapa? Sí. Qué raro. Medio deformado. Difuminado, así como la remera. Sí. Fue una tapa ser, entonces. Obviamente, Reía, por ejemplo, el año pasado hizo un festi trinchera. No hubo la cantidad de gente, el despliegue técnico, la cantidad de personas que fueron al recital. Sí. Y también, ¿sabés qué otra cosa me gustó? No estuve en la ciudad, pero sí me gustó de lo que sucedió en el recital de Rock y Arte. Te da un pantallazo de lo que es la escena local, sabiendo que hubo un montón de bandas, pero que también hubo un montón de bandas que no estuvieron y que uno se pone a pensar a ver cuáles no estuvieron. Eso lo hicimos como ejercicio. Y te das cuenta que hay un movimiento cultural de bandas, no lo voy a decir cultural, un movimiento de bandas de rock en la ciudad de Santa Rosa, porque también es un espectro de la ciudad de Santa Rosa. Correcto. Que es recontra amplio, loco. Y con un nivel de. Y con un nivel de laburo. Profesionalidad, de laburo. Muy bueno. Por ejemplo, ahora nuestra India va a ir pasando canciones de las bandas que estuvieron en Rockearte cuando usted lo quiera. Sí. Esto ocurrió el sábado a la noche, a la tarde noche en realidad, larguísimo, en el Club Sarmiento. Que arrancó esta banda, Naturaleza Utópica, además. Mica Romero en la voz. Bueno, también una de las cosas a tener en cuenta es que todas tienen material grabado. Cosas que no pasaba. Claro. Todas tienen su material grabado. Sí. Todas tienen una producción. Bueno, ni hablar de lo que fue el sonido, las pantallas. Realmente preparado para un lugar. El clima no ayudó, capaz que la idea... Porque la idea era que fuera fuera y llovió mucho. Sí. O sea, mucho, pero más de lo... ¿Cómo que fuera fuera? En el patio. Sí, en el patio. ¿Ah, sí? Sí, estaba sí, programado en un momento, la idea era que fuera mucho riesgo. Sí, sí. Sí, sí, y aparte no paró de llover. No, y aparte hacía mucho frío. Y hacía frío, Así que bueno. Quedó la afuera para el chori y el guiso. Ahí está. Sí. En una carpita. Sí. Tengo como datos, como te dije, que me olvidé gran parte de la crónica que tenía que hacer. No así, mi amigo, que le voy a mandar un saludo a Pipo Roldán, que hizo la crónica para La Arena, y lo vi muy enfocado en su tarea periodística. Sí. Muy enfocado, así que un profesional. No sé. Un profesional. Estaba enfocado en varias cosas. Me hablaron muy bien. De Pipo Roldán. No me hablaron bien. ¿De qué te hablaron muy bien? De Pipo no me hablaron mal. No, me hablaron muy bien de los Psicoloops de Lea Roldán. Dijeron que realmente fue una de las cosas más impactantes durante toda la, sí, estuvo la muy noche. Bueno. Que estuvo acorde a. Sí. Usted que ha ido a recitales muchísimo más que yo, a la altura de grandes estuvo buenísimo y aparte como un. Sí, es como un tercer integrante de una banda. Es como una. Pero. Tenés el sonido y, por ejemplo. Es que hoy en día eso sí. Te marca la diferencia también de lo que es la visual. Y bueno, por ejemplo, a mí el que más me gustó, digamos, el que más me llamó la atención es el que hizo para Lucy. Porque de última, Lea está laburando con casi todas estas bandas, ¿entendés? Son parte de. RIA es como una comunidad. Sí. Bueno, faltaría Chinchemoye, digamos, como. Pero ¿qué otras bandas faltarían de las que se arman con Mauri? No sé, ¿qué otra Caballo. Más faltaría? Caballo estuvo en su momento tocando en La Maroma. Pero para Ninfos, no sé si ha laburado, pero yo creo, calculo que sí, que ha laburado alguna vez con. Pero bueno, pero le ha laburado casi siempre con esto. Pero lo que hizo para Lucy Patané, que es un artista que llegó de Buenos Aires, estuvo buenísimo, ¿entendés? Fue como. Nada, eso. Con alguien que no estás laburando, que puedas hacer semejante laburo. Sí, no, buenísimo. No, eso, y para mí pasa algo parecido. O está pasando algo parecido que lo que pasó con los Rey Momo. Uh-huh. Hay una reivindicación del público del rock que muchas veces es ninguneado o dejado de lado y muestran que estas producciones independientes que el público del rock existe y que está que tiene muchas ganas de participar de estas cosas. Cuando no te matan también con las entradas, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, a veces uno tiene ganas de ver un recital y la verdad que 60 lucas para un laburante hoy en día es un montón de guita. Es un montón de guita. Pero hay una decisión y una opción de ir a estos recitales. Sí. De tener la decisión de decir, mira, yo voy a gastar una guita y voy a ver las bandas de mi ciudad, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bueno y en un marco esto, donde estaba buenísimo, tenía merchandising, remera, pasaban vinilo, había una barra, había un guiso que no probé, tampoco. Pero bueno, no sé si que habrá quedado. Lo estaba sirviendo Paola Torres, la encargada de servirlo era Paola Torres. Ciertas estadísticas, estamos hablando entre 350 y 400 tickets cortados, bien. Más o menos, en un momento. Uh-huh. Estamos hablando de 160 litros de cerveza Nuevo Origen consumido. Mirá lo que es la estadística que se trajo, 160 de Nuevo Origen, 160. Pero había de otras. Sí. Yo me llevé, ¿vos sabés lo que me pasó a mí? No. Se me ortibió el de la puerta, me llevé una. Yo soy muy quisquilloso con la cerveza. Entonces me llevé mis IPA y las puse en una conservadora en el baúl del auto. Ibas afuera. Y se me artigó. ¿Cuánto costaba el vaso de medio de cerveza? No, ¿qué estás sacando plata vos? No. No, estoy sacando cantidad de. 12 lucas, no. No, 12 los dos, o 6 lucas, no. Sí. Y el último dato son 680 revolvidas de cucharón que le contamos a Paola. A Paola, Se nota en el brazo, tiene el brazo. Esa es la estadística, mirá cómo. Sí. La histórica revolvedora de guiso. ¿Y vos qué fuiste? ¿Qué te pareció? Porque estamos hablando nosotros. No, yo no fui. Yo le aclaré en el momento, capaz que se olvidó, que yo no iba a decir absolutamente nada. Ajá. No. Yo fui a pasarla bien, el cronista fue él. Ajá. Pero bueno, hasta el final, ¿se quedaron hasta el final? ¿Hasta las 3 de la mañana? Yo me quedé, hasta el DJ no. Cuando se fue la sombra, me fui. Bien. Bueno, estamos escuchando Sangre de Raíz. Terrible. Todas las bandas sonaron muy bien. ¿Cuál te gustó más? ¿A mí? Estuvo, además, que esto que el otro, I Love Diana. Estuvo, Brujo, yo tengo una, claro, mi La banda, Sombra cerró después de Lucy Patané. Mi banda favorita hace un tiempo es Indio Brujo. La verdad que me gusta mucho. Pero en función del show, yo creo que Lucy Patané prendió fuego todo. Que ya nos había dicho, aparte. ¿Te acuerdas que dijo acá? Voy a ir con un show bien rockero, qué sé yo, porque realmente escuchando el disco... Es mucho más introspectivo. Estuvo la India, también estuvo, la India también estuvo. Bailó. Ajá. Sí. Fue parte de. Fue, movió el esqueleto. El pogo patanesco. Sí. Hubo pogo. Pogo patanesco. Popeo Cubero. Mirá, Popeo Pataneo. Me dio mucha ternura. Mirá, tiene moretones. Está mostrando moretones. ¿Sabes qué me dijeron? Sí. Que lo de Patané sorprendió porque en el disco no sonó lo que sonó es en que el disco recital. Es muy, claro, tiene mucho electrónica, tiene es como introspectivo. Habla. Esto fue una bomba, ¿entendés? Que arrancó. Sí, y hubo poco. Así que la estuviste ahí en el tiempo. Sí, estuvo entremedio. Fue el corazón del pogo. Me está mandando un mensaje que le rompió el tabique a alguien acá. La India, por favor. Ajá. Acercarse. Claro, ahí va. Este es un claro, este tema, vos lo escuchás acá. Se armó un cumbión. Este fue uno de los puntos más altos del recital. Así que sí, la verdad que re bien. Está bueno. Mirá. Se notó muy contenta. Se la notó bien, ella como contenta. De... ¿Cómo se llama eso? Porque también ella lo tema? Dijo acá. Que también ella las dijo... dudas y las deudas, es esto. Bien. Ella lo dijo acá. Ellos no tocan para tampoco tanta gente por todos lados. No, claro. No es su aspiración, además. Tampoco es su aspiración, pero digo, meter 400 personas o tocar para 400 personas en la provincia de La Pampa. Sí. Les debe haber, se deben haber ido con el corazoncito grande desde acá. Sí, sí. Vos sabés que inclusive otra cosa que vi, y no puedo chequearlo porque el periodismo bonzo es así. Sí, sí. No puedo chequearlo. Tuvo su gente, ¿eh? Hubo gente que la fue a ver, podemos decir de 20 personas. Como 30 fans. Fueron y se fueron. Que compraron. A ver la luz. Ah, y se compraron la remera. La remera de hija de ruta y está bien. Mirá vos. Sí, sí. Bueno. Bueno, y el nombre. ¿Tenés nombres? Tengo una lista. Pero están terminando de. ¿Cómo estuvo? Pero se olvidó. Pero claro. Se olvidó. Me la olvidé. Bueno, Indio Brujo sí estuvo bueno. Sí. Sí, a mí me gusta. Lo que pasa es que me gusta mucho la banda. Pero como yo creo que el de Lucy fue el que más. Pero viste, eso es lo bueno también de R.A. Juani. De. Esto de no bajar el volumen porque viene el artista de Buenos Aires. Sonó todo bien. Sonó todo bien. Todo. Viste que hay una gran diferencia claro, cuando. Sí. Y pará, el sonidista, Lucy Patanet tuvo sonidista. No lo vi. No puedo decirte. Ah, ahí está. No, porque yo estaba con el pogo. Ahí está también. Estaba con el pogo. Ahí está también. ¿Sí? ¿Quién te va a hacer el sonido? ¿Quién le hizo el sonido? Claro. Supongo que habrá tenido su equipo. Sí. Ay, no, pero no, capaz que lo hizo con la gente de acá. Sí. Lucas Saavedra, Luquita Mora. Bien, sí. ¿Quién más vi? Bueno, la. ¿Cómo es? Bueno, Lea en las visuales. Paria en las visuales. No, re lindo. Mood Video también estuvo. No, un montón de gente que hace bastante que está laburando y re lindo. Buenísimo. Aplauso, medalla y beso para el Mauri Díaz, que desde Rock y Arte. Sí. Y que también terminó feliz la noche después de mucho laburo, más vale. Ahí está, muy contento. Bueno, y que el cierre. Y tremenda apuesta, en serio, porque lo que mencionaba Juan en el arranque, ¿no? ¿Cuánto hace que no hay algo así? Es una movida que, para que sea realidad, hay gente que está laburando muchísimo. Juan y lo dijo. Y arriesgando, arriesgando el capital, el cuerpo, todo. ¿No? Juan y lo hizo otra vez y lo dijo la otra vez también. Ah. Y es otra vez. Juan y lo ha hecho lo otra ha vez. Hecho otra vez. Yo no hice nada. No, lo que fue Raimomo. Realmente una sola banda con semejante despliegue, ¿entendés? Hemos tenido este año, la verdad, que dos eventos de rock de acá, buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que bien hecho. Sí. Bien... Yo tengo que recalcar que también en el oeste de la provincia, en Victorica, que es muy difícil, está la gite. Se hizo el Vuela Peluca a finales del año pasado. Sí, cuando era mi cumpleaños. En vez de ir a mi venida a mi cumpleaños. Hubo muchísimas bandas, estuvo buenísimo también. Pero me parece que la estructura que hubo este fin de semana superó un poquito, es un poquito más importante, pero quiero recalcarlo porque también estuvo muy bueno lo que se hizo en Victorica, también algo independiente, y que unió muchísimo de lo que es el espectro de bandas de la provincia de La Pampa. Excelente. Y digo esto porque muchas veces nosotros esperamos que los festivales estatales tengan una cobertura y una calidad como la que hubo el fin de semana, y a veces no lo tienen. Uh-huh. Que estaría bueno. ¿Cómo? A ver, explícalo. Que lo miren. Y sí, o sea. Expláyese. Y la parte visual, no de lo de Lea, sino de la cobertura visual que hubo en el recital, todas esas fotos, todo ese laburo de equipo, no se ve fácilmente en recitales que salen muchísima guita. Sí, está muy bueno para tomarlo. Por ejemplo, el laburo. Este fin de semana, mucho más sobrio, me fui al Vivero, donde hubo un montón de shows en vivo, por ejemplo. Claro. De eso. Sí, bueno, por eso. Bueno, ahí. Hay una vara que a partir de estos eventos se levanta un poquito. Sí, ojalá. Y está buenísimo. Ojalá, sí. Y con el esfuerzo de la gente. Independiente, buenísimo. Absoluto. Termina las sombras. No hablamos de Monoambiente, que sonó hermoso también. Una cantidad de temas. Re pop, re bien, la gente. Y otra cosa re linda, que la gente se enganchó con todas las propuestas. Con o sea, siempre hubo gente adelante agitando, ¿entendés? Sí. Sea la banda que sea, con el género que sea, estuvo re bueno. Viste, que a veces a mí va. No sé por qué a mí visualmente no me gusta cuando la gente se empieza a retirar. ¿Viste? Cuando queda el artista y hay como unos cuantos metros que vos decís. No sé por qué, porque es más cómodo, a veces se sientan. Que yo, no, acá nada, acá la gente estuvo genial, circulando, también el patio estaba abierto. Circule. ¿Sabés? La gente estaba abierta. Documento. Circule. ¿Comiste guiso? Este no comió guiso. No. Este se va a buscar la jipa al auto. ¿Quién era? Sí. Eso es muy polémico, ¿eh? Eso no. Dicen que estaba vestido como vos, porque viste que las latitas de IPA que toma él tienen ese color. Sí, más verdecita. Ay, Dios mío. Bueno, y cerró. Y también estuvo bueno eso. Que cerró las sombras. En vez de como el número principal, supuestamente, que era el de Lucy. Me gustó las sombras. La sombra está con percusionista, Roberto Figueroa. Ex baterista Ney, bueno, y todo, y me gustó mucho que le hayan agregado una percusión. Se nota muchísimo. Sonó muy bien. Ellos, viste, aparte como que van caminando y vos ya te das cuenta que viene lo de la sombra. Estamos todos nosotros, sí. Está este con la cerveza así, todos nosotros con menos escala, sí. Y ellos vienen. Y incluso lo ves algo así y decís, este es de la sombra. Este es de la sombra. Antes te das cuenta, sí. Sí, como un look ahí. Sí. Una cosa como muy cuidada, muy... Sombras nada más. Sombras nada más, ahí está. Y sonó re lindo, la verdad que está muy bueno. Están preparando disco nuevo. Subió Lucy Patané en una zapadita también incendiaria. No, Lucy me parece que estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, buenísimo. Terminaron, nos fuimos. Cada uno a su casa. Con el corazón contento. Porque la verdad que tantos artistas, como decís vos, una entrada... económica, bien, estuvo bien, accesible, digamos. Sí, sí. Todas las bandas de primera, todo mostrando su material propio, grabaciones propias, el video propio, sí, realmente es algo para estar orgulloso, más allá de que el laburo lo hizo Mauri Díaz, claro. Y yo me sentía estamos tomar, muy orgullosos de lo que hicimos, de lo que este hicimos fin de semana. Todos, ¿no? Sí, nos salió muy bien. El guiso de Paola. Sí, claro. Como va a pasar el 26 de octubre, según los resultados, viste que aparece un... Claro, dice, no, salimos muy bien. Lo ganamos nosotros. Caminamos la calle. Metimos un golazo. Sí. Pero no saliste elegido. Claro. Pero fue una campaña, va. Sí. Gracias a todos. No, bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Ha sido un pequeño... cobertura. Que esto que el otro a mí me gusta mucho, tengo que decirlo también, ¿eh? Que esto estuvo bueno. Mucho. Que esto estuvo muy bueno. Sí. Hay dos personas laburantes del coso, que fue Mauri Ponce, que tocó en Queto y El Indio. Claro. Y que grabó a todos los demás. Y grabó a todos porque los demás. Porque yo estoy seguro que todos los que tocaron en el lo fueron a grabar en el estudio de Mauri. Y Laucha Batero, ahora de Monoambiente. Claro. Y de Queto. De Queto. Y dijo, estoy destrozado. Sí. Lo vi destrozado después, por favor. Y no por el guiso. No es fácil. Y no por el guiso. No lo sabemos. No lo sabemos. Sí. Chicos, bueno, habrá que esperar otros 10 años para el próximo. Tengo otras cosas para el martes que viene. Ah, porque esto no. Ya anuncia para el martes que viene. Sí, digo, un sí. XXL, digo, bueno. Un Miramarte XXL. No. ¿Pero qué tenés para el martes? ¿Querés decir algo? No. Lo guardás ahí. ¿Te vas a algún lado este fin de semana? Sí, no, me voy a Córdoba porque tengo una mudanza de mi hijo ahora. Mañana mirá, me voy. No es de placer, sino no. De mudanza. Me voy de. Sí, a pelearme con inmobiliaria. ¿Cuántos recitales al año te ves? ¿Yo? Y alrededor de 135, 6, más o menos. Ah, este tipo. ¿Está bien? No tiene millas en el avión, tiene millas en los recitales de rock. La que puede. Sí, la que puede. Pero convengamos que en el Expo Vivero estoy ahí pegado también, ¿no es? Que no sabía que era. No, vos no te importa un carajo, eso es lo que había. Había un show, claro, porque lo anota después como recital visto Expo Vivero. Había creo que 5 bandas por día. ¿Se pueden hacer este show ahí con los bichos? No le digas así a la gente que tocó. No espantás a la cosa. Yo en vez de hacer eso, lo del libro leído número tanto. Recital, claro, más vale. Cada cual cuenta lo que puede contar, lo que le viene bien. No hubo ninguna banda tributo el otro día, de Rock y Arte. No. Escuché alguna versión del público que dijo, che, las bandas tendrían que hacer un cover de alguien. Bueno, porque y los Brujos siempre cerró con Nueva Roma, está bien. Bueno, sí, pero. Y con Franquito Sánchez. Terrible. Sí, lo vienen tocando sin tiempo. Che, bueno, ¿tenés novedad para cerrar? No, pero sí, tengo una novedad para cerrar. Lo señalo a vos. Juan y de Piano en vivo. No. ¿Coso? ¿Sting? No. No sé, ¿qué? Ay, me olvidé. Ayúdame, bueno. Dios mío. ¿Trueno? Gorilas. Ah, Gorilas. Trueno. Ah, sí, terrible. Mira, yo te voy a hacer una trabadita. No estoy bien. Pero lo pusimos ayer. No, lo puso ayer la India. Igual, seguro que él tiene algo para decir que nosotros no. Así que ahora te tenés que lucir con lo que igual digo. Ya lo sabíamos el jueves a esto, con la India cuando veníamos para acá, comentando lo de Gorilas y Trueno. No tengo nada. Bueno, o sea, vamos a repetir el estreno. Bien. Gracias, Miravalle. Chao, chicos. Hasta el martes que viene. Yo no sé qué va a pasar mañana, cuando atienda la luz que me llama. Mami, mi futuro me reclama.